Un minuto pasan de las 10 de la mañana de este lunes 19 de agosto. Vamos a hacer medio como la presentación oficial, Linter, ¿o no? O dale, arrancamos dale. Arrancamos desde el ministerio. Arranquemos desde el ministerio. La gente ya me conoce, Linter. Acá el agitador, el que grita, el enojón. Poeta. Escribe. Poeta. Interpela. Dice las cosas sin filtro. Inventa canciones de toque. Enseguida tenemos una canción en cada concentración y movilización de canción nueva. Agitador serial. ¿Cómo estás? Bien, acá intentando sobrellevar toda esta crudeza que hay últimamente en colectivo. Y dedicarle estos 10, 15, 20, media hora a una compañera muy querida que se fue ayer. Compañera de No Tan Distintes, ahí que estuvimos acompañando un montón de años y que, bueno, lamentablemente se fue ayer. Pero bueno, dedicarle estos momentos de charla porque la visibilización también hace que los compañeros surjan y se conozcan. Así que para Andrea van estos 10, 15 minutos de conversación que vamos a tener. Así que bueno, en esa. ¿Hoy es el Día Latinoamericano de las Luchas de las Personas en Situación de Calle? Hoy es el día... fueron en realidad del 19 al 22 de agosto, fueron 4 días en los cuales a 15 personas, lo tengo acá anotado porque lo quiero decir bien, es lo que llamaron la masacre de C, que fue en Sao Paulo, en Brasil, que bueno, violentaron a 15 personas en situación de calle, todo tipo de violencias. Mientras dormían en la calle, digamos. O sea, no sé si les hará acordar, hace 4 meses también a compañeras lesbianas en Barraca también usaron ese método de quemar, ¿no? De desaparecer. Y a mí me parece muy importante nombrarlo, porque esta cuestión de desaparecer, de borrarlo, de que te quede la marca ahí en la pared, esa marca negra de quemar, ¿no? Y decir acá desaparecimos, sí, esta molestia. Así que bueno, hoy en ese marco, bueno, vamos a presentar ahí en la Facultad de Social el Registro Unificado de Violencias, que bueno, que estamos ahí laburando, este es el tercero ya que se presenta, y bueno, y vamos a estar mostrando los números que crecieron del año pasado a este año, la violencia social, la violencia estructural, la violencia policial, y bueno, y todas esas violencias que... hacen que las personas en situación de calle desaparezcan, digamos, que queden aisladas a el loquero, la cárcel, o bueno, esto que estábamos hablando hace un rato, de desaparecerlas, quemándolas, digamos. Así que en ese marco... Que quede en la incógnita, ¿no? Claro. Como, pero la incógnita sin preocupación social. Total. Porque digo, como hablábamos fuera del aire, que me parece básico y importante poder mencionarlo y mencionarlo de esta manera, ¿no? Que aunque suene cruel, mencionarlo de esta manera, porque son dinámicas que se dan, que se vienen dando también desde hace años, que hay momentos donde se recrudecen eso, pero si no las mencionamos, la sociedad, yo, por ejemplo, que no pasé nunca una situación de calle, si no tuve como el vínculo o el interés o la experiencia de pasar y tener contacto de eso, pasa desapercibido, pasa como incógnita, pasa como, acá hay una persona y atrás hay una mancha negra y no hago la relación de que esa persona, ahí prendieron fuego, entonces esa persona no está más. ¿Y dónde está esa persona? No terminamos de tener como ese registro. Queda una incógnita a nivel social que parece no tener peso. Es como, listo, no está más, ya está. Y como, qué cosa, qué loco, porque me acuerdo de los... no me acuerdo si era Videla, en aquello, dice, bueno, es un desaparecido. Claro, fue no en la, durante la última dictadura, como no que está, no había problema. Dijo, no está, no existe. Y digo, ¿cómo que se va reproduciendo eso? Se va reproduciendo y va como en un rulo y se van haciendo cadenas... sistemáticas de violencia, digamos, en los cuales, bueno, la situación de calle es algo que es una problemática donde ni la sociedad, ni los hospitales, no está preparado. Tal cual. No está preparado porque hay un montón de problemas que atraviesan esa situación, esa problemática, salud mental, la familia, digamos. Muchos de quienes estuvimos en situación de calle fuimos expulsados de nuestras casas por diferentes motivos. Entonces, ¿cuáles son las historias de esos cuerpos, de esas corporalidades, de esas personas, no? Como, ¿alguien se acerca a preguntar? No. Lo que se hace es, bueno, estos son vagos, son drogados, están locos, ¿no? Sí, o ni siquiera eso, invisibilizarlo. Invisibiliza, digamos, como, te llevo las obras, ¿viste? Y es como, digo, capaz que ese pibe o esa piba o ese pibe se quiere comer una tarta, se quiere comer un asado. Sí, quiere comer no, rico. Quiere comer, se quiere tomar una birra. Eso mismo también. Quiere tomar una birra y es como, estás en la calle y querés tomar birra. Y sí. No, pequeñas, son pequeñas cositas, pero hacen, digamos, como, ¿no? Como... Sí, pasa también con el tema de zapatillas, como, bueno. Ay, como esta zapatilla, este equipo, este celular, esto, como, ¿qué cuestionamos? Ahí donde viste como ese deseo de volver a algo mucho más básico, sí, claro. De primitivo y visceral, de querer, ¿no? De, che, tengo que querer a la otra persona, tengo que querer, tengo que pensar en un cimiento, en un piso en común. Un algo, sí, porque, digo, para mí, y siempre lo venimos hablando con... los compañeros, las compañeras de sociabilidad, digo, como que siempre se habla de son vagos, esto, que drogones, lo... Y para mí no es vagancia, hay privilegios, digamos. No sé, quien pierde, no sé, su casa, digamos, ¿por qué perdió su casa? Se lo preguntamos, digamos, ¿por qué su techo es el cielo y estás viviendo al lado de un container? Con todo lo que eso significa, ¿no? Como... pensando ahí que siempre hablamos del ambiente y que siempre estamos luchando porque el agua y porque, digo, pensemos un poquito más, digo, porque hay compañeros que están a la vanguardia y están con la basura, están haciendo un montón de cosas que a su cuerpo y a su salud no hacen bien, digamos. Entonces, compañeros, también nos tenemos que responsabilizar y hacernos cargo de esas vidas también. Porque, bueno, qué sé yo tengo el privilegio de estar acá hablando con ustedes y no hay otros compañeros que tengan ese privilegio, digamos, ¿no? Como esto, poder decir, che, a las personas en situación de calle las están desapareciendo, che, y llevar y eso que se reproduzca y pensemos que las personas en situación de calle están en peligro. Sí, además están con este peligro. Discurso de ultraderecha que... Bueno. Lo como que compara ese sector, ¿no? Como la idea de limpieza, de bueno, contamina, pensando en la misma idea de basura, contenedores, personas, entra todo en un vamos a la bolsa de basura que hay que sacar. En el desperdicio. Es que eso, lo plantearon desde social, el lugar claro. De la contaminación visual, o sea, lo nombraron, lo mencionaron, entonces no podemos hacer oídos sordos a eso, que ya que esté planteado desde un lugar de que la gente que está en calle contamina visualmente al resto, es fuertísimo. Sí, hay algo que se estudia, y que esto lo digo en todos lados, hay algo que se estudia en arquitectura, que es la arquitectura hostil. Se estudia eso, es una no sé si es una materia o una... Como un tema, pero la verdad que no lo sé, pero arquitectura hostil. ¿Vieron todas esas rejitas que le ponen a los bancos de las plazas? Ah, a las entradas. A las entradas, esas cosas que parecen balas, ¿viste? Que es para esto, para... Yo lo busqué, dice, para evitar la vagancia. O sea, está claramente... Sí, para evitar... Es muchísimo más largo... Pero lo que yo subrayo es para evitar la vagancia. Y eso claramente está, porque a un pibito que sale del colegio o que viene de... y se sienta en un banco, no, blanquito, de ojos... no. Claramente es para las personas en situación de calle que reposan y descansan y que la plaza es su casa. Sí. Venimos desde la pandemia pensando en eso, digamos, cómo nosotros fuimos a invadir esas plazas cuando estuvimos encerrados... quienes estuvimos encerrados en la pandemia, cuando los compañeros en situación de calle no pudieron ni encerrarse, ni lavarse las manos, si no hubiese sido por las organizaciones sociales, todas las personas que estuvimos atrás ahí, llevando el alcohol en gel, el barbijo, digamos, que esas personas puedan higienizarse de alguna manera. Entonces, nosotros como sociedad fuimos a invadir su casa. Como, o sea, de repente estábamos todos en la plaza, todos teníamos perros, ¿me entendés? Que salíamos a pasear. Y me parece muy importante poder visibilizar eso, digo, como esas personas siempre estuvieron ahí. Esto no es de ahora. Tal cual. ¿No? Esto no es de este gobierno, esto no es de ahora. Así que, bueno, poder decirlo me parece muy importante. Linter, ¿y este registro unificado de violencias, querés contar un poquito cómo surgió? Bueno, en el marco que les contaba, en el marco de la masacre de C, nos empezamos a preguntar, digamos, cómo poder registrar, cómo es esa cartografía. Entonces se armó ahí con compañeros de sociales, compañeros de psicología de la UBA, digamos, tan importante como es la educación popular, ¿no? Y pública. Entonces nos juntamos en la Facu, tuvimos en pandemia mismo, nos estuvimos juntando a través de llamadas, digamos, como siempre estuvimos conectados. Por eso en ese momento nos llamábamos Reconectándonos, porque, bueno, era empezar a tejer desde un lugar donde no nos podíamos juntar. Se empezó a pensar este registro, donde hay un link donde uno puede, una UNE puede registrar a través de videos, a través de imágenes, a través de fotos, la calle, el barrio donde está sucediendo una situación de violencia hacia una ranchada, un compañero o compañera en situación de calle. Esto no es una herramienta de denuncia, es esto mismo, es una herramienta de cartografía, de recontar todas las violencias que hay, porque no son dos o tres. No son dos o tres. Son muchísimas más, y desde el año pasado, ya este es el tercero, y en cada año que pasó aumentó, y este aumentó exponencialmente. ¿Y este año es Ciudad de Buenos Aires? Eso es Ciudad de Buenos Aires, sí. Pero aumentó, ya lo hablaremos, porque ahora no se pueden decir los números, porque, bueno, es hoy la actividad, pero aumentó exponencialmente, digamos. Y la cantidad de personas aumentó. Muchas infancias, justo que ayer hablábamos del feliz Día de las Infancias. Sí, sí. Felices para quienes optamos por una crianza compartida, ¿no? Como pensar en les amigues, pensar en cómo esa crianza puede armar una red, digamos, pero en la realidad, un poquito más allá, digo, está más cruel, digamos. O sea, en la pandemia fue tremenda la cantidad de niñes que vinieron a este mundo, digamos. Sí. O sea, esos niños ya tienen 4 o 5 años y aún siguen en situación de calle, digamos. Sí. Entonces, esta herramienta es un poco eso, poder visibilizar, poder cartografiar y ver los diferentes que es en toda la ciudad de Buenos Aires, digamos. Sí, también que sirva como una herramienta, vos decías, no es una denuncia, pero que sirva también como una presión. De, bueno, no hay, porque no existen datos oficiales. No. Ahí también, hay datos, ¿no? del Renacalle, digo, que, bueno, que dicen que hay 8.000 personas en situación de calle, pero de esas 8.000 son 320, son personas trans. Pero bueno, a la vista y sabiendo que muchos de nosotros estamos laburando con esto, es un montón más de gente. Tal cual. Porque no solamente son las personas que están en la calle efectiva, sino las que están en los hoteles, en los paradores, digamos, como... Eso es un riesgo inminente porque, no sé, te carajeás con la encargada y te echan. Te puso el candado y te echó. Sí, claro. Claro, sí. Que eso es algo, ese número es algo que vienen peleando las organizaciones y espacios que laburan en salud mental y uh-huh. con gente en situación de calle, de que no es ese número reducido que contabilizan los datos oficiales, porque no se meten dentro del interior de la plaza, no se meten dentro de las estaciones, no hay un relevamiento real dentro de las guardias hospitalarias, de hospitales comunes y de instituciones totales, de la cantidad de gente que pasa en la guardia la noche durmiendo, de no hay un registro claramente de la cantidad de personas hoteladas que van de lugar en lugar, porque o no pueden pagar la habitación de hotel o pasó esto, se enfrentan con esa parte que la persona que regentea ese hotel te metió un candado y te dejó en la calle sin ningún tipo de pertenencias. Esos números están camuflados como personas hoteladas, uh-huh. por ende tendrían que tener un techo, o personas institucionalizadas, que por ende también tienen un techo, que es muy perverso el techo que Totalmente, tienen. Totalmente, porque si hablamos de cómo pagar ese techo, digamos, claro, o sea, tenés un subsidio habitacional que es ¿cuánto sale un alquiler? Entonces esto es el doble de menos, no, no es doble más, digamos, es menos. Entonces, ¿cómo se piensa ahí eso? Entonces, es un riesgo inminente, porque, no sé, vos escuchás a los pibes y yo prefiero, qué sé yo, me tomo tres vinos y ya está. Tal cual. Sí, sí, sí. Porque, ¿qué voy a hacer con esto? O sea, alquilás dos días en un hotel por día y después, ¿qué? Vas, acomodás los huesos un rato y esto es real, ¿eh? Como sí. Esto es lo más genuino que te puedo estar contando. Como esto es compañeros, digamos. Ahora mismo también está sucediendo que hay eso que se llamaba antes racia, digamos, en las ranchadas, digamos. Si te encuentran un elemento cortante, pum, adentro. Y es como, ¿quién no tiene un cuchillo, un tenedor, una cuchara? No sé, yo conozco compañeros que trabajan en el Estado que se llevan su almuerzo, cuchillo y tenedor, digamos, y esas personas no las detienen por llevar un elemento cortante, digamos. Entonces, ¿dónde está? Sí, además con una fuerza, o sea, la policía que está ahora sumamente empoderada y engolosinada, ¿no? Desde un ejecutivo que avala y sostiene todas esas prácticas. Muy cruel. Eso. En los subtes ahora hay unos hombres de negro. Estuvimos charlando de eso. Sin identificación. ¿Cómo? Y de pronto es, anda a colarte, claro. Anda a explicar que no pudiste pagar el boleto. Es tremendo eso, cómo nos están haciendo una encerrona. Sí. Digamos, y que no tiene una herramienta o no tiene una solidez en esa red, te chupan y vos decís, esta es la máquina del tiempo, volver al pasado, ¿es esto qué es? Digamos, sí, o peor, ¿no? Porque ni siquiera es como una resignificación de esas prácticas con mucha más crueldad, ¿no? Y también esto del hacerse cargo, me quedo, viste, con esa idea de quienes piensan que, ay, no me di cuenta, no, ay, claro, no, o esto, no, veo la pared negra, un colchón a la mitad, agujereado. No, empezar a tomar la responsabilidad que implica esa desigualdad. Totalmente. Que es cada vez más. Justo te quería preguntar por ese tipo de violencias que ejercemos y que tenemos, quizás por ignorancia, sin darnos cuenta, ¿no? En esto que hablábamos fuera del aire, bueno, le acerqué, me quedó un pedazo de tal cosa, se lo acerqué a la persona que estaba durmiendo abajo. Es violento, porque es algo que te sobra, que lo estás dando. Y quizás la intención es buena. No fue de darle la sobra. O esto, se me rompieron las zapatillas, no las uso más, entonces se las doy. Como no, si se te rompió, mínimamente, si la vas a entregar porque la puede arreglar, es como la aclaración, che, está rota. Pero por ahí te sirve y la podés arreglar, como haría con cualquier otra persona. No, bueno, el descarte, ¿no? Claro. Me parece que está bueno también hablar de eso para tomar conciencia cuando a veces hacemos un montón de cosas que para la persona que está viviendo en la calle es violento. Y creo que eso no se habla tanto. No se habla tanto porque es algo de la buena gente, ¿no? Porque y que hace... Yo tengo varias discusiones con las personas cuando te dicen, bueno, yo hago lo que puedo. Sí, desde determinados privilegios, digamos, porque qué sé yo, uno puede hacer lo que puede cuando vale, pone el cuerpo, y sí, hago lo que puedo, pero estoy todos los días acá, como, no sé, ayer perdimos una compañera y estamos tristes, y bueno, atrás de esa pérdida hay un montón de burocracias que hay que hacer porque encima te violentan después de la muerte, ¿me entendés? Sí. Porque no sos familiar, porque, bueno... Todo un montón de secuencias. Entonces digo, si vas a llevar algo, o lo llevas nuevo, o lo arreglás, o no se hace lo que se puede ahí. Ahí es como... En esto yo soy bastante crítico y bastante dura. Es decir, si vas a regalar tu calzón que está roto, tíralo a la basura, usalo como un coso. Andá, y si vos querés hacer una buena acción, ¿no? Entre un millón de comillas, anda a comprar un calzón nuevo y regaláselo a la persona que vos creés que lo va a usar. Sí, no lo sé. Mismo que usarías. Claro, porque también ese es el punto, que vos creés que lo va a usar. Y entonces decís... Después, porque yo he escuchado varios que se quejan, vos les regalás y te lo dejan tirado en la esquina. Y sí, o lo llevan a la feria y lo venden. Bueno, y más vale, si no lo va a querer usar porque vos lo descartaste, ¿viste? Sí. Pero ahí donde se genera esa incomodidad... ¿no? Desde una posición de privilegio, bueno, discutamos dónde te incomoda, dónde este gesto. Claro. No deja de ser una cagada en una un punto. Cagada, sí, y es violento, digamos, es violento, porque está todo bien con las obras y que puede ser rico, puede estar lindo. Sí, pero no es el plato completo. No, pero pensémoslo un poco más, digamos. Capaz que el... Sí. Bla, bla, ¿entendés? No sé. Como pensémoslo un poco más, como involucremos, ¿no? Buenos días, buenas tardes. Cambiás el día, no sé. Como si vos le decís a tus hijes y decís que sos el adulto y le enseñás como a esta persona, buenos días, buenas tardes. Bueno, las personas en situación de calle... Es eso, es una persona. Eso. Buenos días, buenas tardes, ¿no? Como buenas noches, hola, ¿cómo estás? ¿No? Como preguntar, si tenés un caramelo se lo regalás, qué sé yo. ¿Un pucho? Tomá, qué sé yo. ¿Viste? Como, qué sé yo, son sí. pequeños gestos. Insisto, como hay algunas cuestiones que no, que nos pasan y le siguen pasando a los compañeros en situación de calle, que es la aportación de rostro, esa cosa que la aportación de imagen, ¿no? Como, este me va a robar. Oh, y nosotros, sí. de este lado, nosotros, de este lado, dicho por compañeros también, y nosotros pensamos que este nos va a venir a pegar. Claro. ¿Y cómo se juntan esas dos cosas? Buenos días, buenas tardes, haciendo un vínculo, ¿no? Como suena ingenuo. Haces un vínculo y esa persona va a saber que te saluda como cualquier otra, digamos. ¿No? Como, y si es una persona, porque todos tenemos un grado de violencia encima, digamos. Eso no hay que negarlo, porque todos tenemos un mal día, todos puteamos. Bueno, a veces una persona se enoja. Pues yo soy un fiel militante de los enojos. Creo que el enojo es una emoción y no es una enfermedad. Entonces, no porque yo esté enojado voy a ser una persona peligrosa, digamos. O sea, si una persona en situación de calle está enojada, ¿por qué será? Claro, más vale tiene sentimientos. ¿Por qué será, digamos? No, y entonces, como hay una cadena es... de cuestiones, ¿no? Que es grave y es cruel. Entonces, ¿cómo no va a estar enojada esa persona? Entonces, esto, involucrarnos. Buenos días, buenas tardes, puchito, no sé. Sí, pero ese involucramiento, involucrarse. Es, sí, desde la ternura, desde ¿cómo un te gesto, llamas? Eso, no sé. Tal cual. Capaz que te dicen Cookie, capaz que no se llama Cookie, pero a vos te dijo Cookie, qué sé me yo. Metele Cookie, sí, dale. Hola, Cookie, ¿cómo estás? Y la persona va a tomar, es construir la confianza también, ¿no? Qué sé yo, no sé. Sí, y es tan chiquito como eso. Es sí, y tan importante. Y tan importante, total. Porque, digo, como en estas acciones constantes reforzamos también un estigma, ¿no? Que tiene que ver nada más y nada menos con el estigma de la peligrosidad, sin hacernos cargo de que para la otra persona nosotros somos una amenaza, porque también, si nos molesta, nos da miedo, ¿a qué hacemos? Llamamos a la policía. Policía, te cruzas la calle. Entonces, ese acto de levantar el tubo y llamar a la policía, estamos siendo intermediarios y cómplices de un accionar extremadamente violento e institucionalizador también, porque la rueda que con ese llamadito, la rueda que abrimos es al ingreso a las instituciones totales, de cualquier tipo. Hablando de eso, nos escribe una radio participante sí, y nos dice, justo, mira, precisamente en torno a eso, dice, compas, eso es racismo profundo. En la provincia de Buenos Aires, a 70 kilómetros de CABA, circulan patrullas sin patente. Esto mismo, ¿no? Es a quién vas a llamar. Y dice, bueno, abrázoles en el cuidado colectivo, saludos de Ceci. Pero pienso en esto mismo, ¿no? Es como, está lleno de ratis de civil. Total. Bueno, en el 2015, cuando fue el gobierno de Macri, estaba la USEP, que era... Sí. ¿USEP es? Sí. USEP. Bueno, que ahí te levantaban y ahí... Eran estos comandos que accionaban generalmente en las ranchadas, en las plazas, a la noche. A la noche, en el momento de descanso, aparecía esa camioneta y bajaban todos los monstruos estos. No, monstruos no, estas personas, porque monstruos somos nosotros. Estas personas a violentar y bueno, y eran a llevarse todo. Barra bravas, policía, bueno, todo lo que vos te podés imaginar. Ahí adentro esa camioneta levantando compañeros y bueno. Claro, y tremendo. Ahora lo que pienso es eso, es como que desde el discurso oficial, desde la gestión, ya no lo hacen ni por las no se esconde el horror, no se esconde la racia, o sea, es como te lo plantean y me parece buenísimo también que sean en las universidades sociales en torno a, che, ¿qué palabras se está utilizando el oficialismo, los medios de comunicación hegemónicos para contar esta política de desaparición de personas en situación de calle? Los medios hegemónicos, ninguna. ¡Asco! Porque no se habla, como no, de ninguna manera. Creo que hace 2 o 3 años que recién en los medios, situación de calle. Emergencia habitacional, no situación de calle. Emergencia habitacional. ¿Por qué? Porque tocó la clase media. Claro. Tal cual. Ahí está la emergencia. Después todo lo demás... Que ya venía tocando, que en ya realidad. Venía, la clase media tomamos conciencia hace muy poquito de que vivimos en una emergencia habitacional constante y que estamos todo el tiempo peligrando con la cuestión habitacional. Lo tomamos conciencia ahora, pero es algo que venimos arrastrando desde años antes y haciendo como que no pasaba nada, ¿no? Ahora ya no podemos hacer como claro, que no pasa nada. Porque ahora ya está como muy explotado. O sea, ya está. ¿Qué cuerpo aguanta todo esto? Tal cual. O sea, no sé, yo apenas inicié este gobierno escuchaba a la gente, bueno, hay que aguantar lo que se tenga que aguantar. ¡Pará, amigo! Como... No, y qué bueno que podés pensar en aguantar. Hay que pagar lo que se tiene que pagar. Sí. Banca la toma porque vamos a morir mucho. Y bueno. Está pasando. Está pasando. Está pasando y es se va a salvar la parte ponderosa de esta historia, digamos, porque en todo lo demás... Nadando en dulce de leche, digamos. ¿Y cómo haces? ¿Cómo se piensa? Colectivo, sí. Hagamos colectivo, pero... Sí, sí, ¿de qué ¿cómo? Modo? ¿De qué sí, manera? ¿Cómo una abrazar? De las maneras es esta. Presentándonos. Esta presentación va a estar hoy a las 18 horas. Ahí en las facultades sociales. Y que va a ser un modo de intervención. Porque generalmente el año pasado y el anterior lo hicimos en un lugar como más... Estaba a hacer modo de intervención ahí cerca del comedor. En la planta baja. Y bueno, vamos a estar ahí. Va a haber fanzines para regalar. Se van a llevar información, se van a llamar... Acá calcos dejamos, que hay. ¿Cómo se llama? El QR. El QR. El segundo informe. Pues van a estar publicados... Pero bueno, ahora se viene el tercero y lo vamos a hacer ahí en forma de intervención dentro de las facultades sociales porque es más irrumpir en esa en ese monstruo que es la universidad, digamos. Que lo pensamos también ahí porque, digamos, como muchos de nosotros, a raíz de todo esto, del RUB, a raíz de la pandemia, que nos empezamos a conectar más, como en lo personal, me acercó un montón... A la facultad, a la universidad, me acercó, pero abismalmente. Entonces digo, y hay compañeros que nunca habían entrado a una universidad más que para dormir en la puerta. Entonces... Tomar ese espacio, ¿no? Como... Es como explota cualquier pensamiento. Ahí como, y los compañeros van a estar... De hecho, están en el panel de conversación. ¿No? Como van a estar mostrando su historia junto con la jueza, junto con la militante, junto con la politóloga, ¿me entendés? Como... Sí, a la par. A la par, porque somos, no somos conejitos de India, somos expertos porque pasamos, somos, tenemos la posta. Y el saber. Y el saber, la posta digo porque lo nos atravesó el cuerpo por todos lados, digamos, no porque tengamos la verdad absoluta. Pero digo, es importante que esas voces se conozcan también. Digamos. Hay un montón de compañeros que... Artistas que vos decís... Alfredo Alcón un poroto, no sé. ¿Viste cómo tenemos artistas, poetas, trovadores, músiques? Tal cual. Entonces, como que esas voces hoy en la facu se escuchen, va a ser power. Así que, bueno, les esperamos ahí. Hay que inscribirse previamente, para no directamente, como en la facultad, entrar. Hay que ir. Entrás y está el ¿cómo se llama? El comedor. Sí. Hay una imagen de las madres. Bueno, y ahí vamos a estar. Y para quienes están en otros territorios, porque también esto, no en todos los territorios hay personas en situación de calle, ¿no? Y que realmente suena algo... lejano y inabordable de cómo puede ser, ¿no? Que convivamos en este territorio, en esta mega ciudad, con una disparidad tan feroz como vecines que no tienen dónde parar, ¿no? Uh-huh. Como dónde están. Siempre hay gente en situación de calle. En los lugares más chicos tienen por ahí como otro lugar social. Bueno, ¿no? También. Pero esa persona atraviesa, es como más conocida quizás desde un lugar amoroso, entre comillas. Uh-huh. Es como... nada, yo me acuerdo ciertos personajes, como más de un lugar de personajes. Sí. Yo me acuerdo de chica de ciertos personajes de Trenque, sí, que después de grande te das cuenta que esos personajes eran personas que estaban en situación de calle. El ciruja, le decían. Claro, ¿no? Tal el cual, sí. El está en la esquina. Sí, te iba a preguntar si quedaban publicados, después de la presentación de esta después, tarde, queda todo publicado, queda, ¿no? Queda todo para... publicado, después seguramente saquemos QR y bueno, va ahí se van a... Se va a empezar a visibilizar el número, digamos. Pero como tenemos esta cosa que nos dejó la pandemia, que son las redes sociales, bueno, va a salir todo publicado por ahí. Bueno, haremos llamada telefónica, haremos cosas para seguir hablando de esto, porque me parece muy importante, sí, poder... yo soy muy, muy hinchapelotas con esto. Como buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como le cambias el día a una persona que está... sin recursos. Hmm. Sin recursos habitacionales, digamos. Sí, porque después recursos, ahí tiene emocionales, afectivos, quienes estamos haciendo esta red, hay de sobra, digamos. De hecho, la compañera que se fue ayer, digamos, se fue rodeada de mucho cariño, mucho amor, mucho acompañamiento, porque acompañar es político. Acompañar es acompañar en estas despedidas también, digamos. Como hmm, acompañar. Que no se te sigan violentando después de estar muerte. Entonces, acompañar es político, involucrarse, digamos, como involucrarse, como no cuesta nada, es como, sigo insistiendo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamás? No sé, bueno, una botellita la compraste, ya fue, me compro otra, ya está. Digamos, pensar de que hay muchas personas que más allá de que tengamos en este momento un gobierno fascista, hay varias que tenemos privilegios, de estar acá al lado de un micrófono, de tener, sí, información, entonces como nombrar, porque lo que no se nombra no existe, y lo que se nombra construye realidad, entonces vamos con esa, digamos, como, tal cual. Por el Ministerio de Desarrollo Social. Sí, o sea, Susi presidenta. Vos era tu Ministerio de Desarrollo Social. Desarrollo Social, Cultura. Cultura, lujo. No, ya a mí me gusta hacer parte de la, la Delio, Ministerio de la Queja. Vos sos la vocera, si querés. Bueno, decilo. Dijiste lo que se nombra construye y tengo hace como 30 minutos esta calco en mi mano que dice Radio Al Paso. Bueno, nuestra querida Radio Al Paso, que en nuestra Radio Al Paso tenemos el bloque de la indignación. La indignación, el rol de indignación es como es más, claro, que queja, ahí, supera queja. Claro, porque hubieron dentro de cuando armamos el bloque de la indignación, hubieron tipo 126 detenciones de compañeros en situación de calle por esto mismo del elemento cortante, digamos. Entonces, ¿cómo? ¿Viste? Entonces armamos el bloque de la indignación y ahí como que canalizamos todo. Y bueno, es como algo que nos sirve en cada radio que vamos haciendo y participando, porque todas las radios claramente son diferentes, digamos, porque, ya lo sabemos, como pero bueno, esta nuestra querida Radio Al Paso es de comunicación, mirá, quedó hermoso. La armamos ahí con Sociabilidades por los Márgenes. Esta radio funciona en el espacio del Hormiguero, que dentro de ahí funciona Abrigar Derechos, que funciona... lunes y jueves, pues antes funcionaba lunes y miércoles, lunes y jueves, bueno, ahí desayuno, baño, radio, hay talleres de teatro, hay talleres de lo que te imagines ahí que se va armando, porque es una red hiperdiversa, es una diversidad de voces y de experiencias que, bueno, hacen al espacio de Abrigar Derechos. Y ahí... nos sentamos, armamos la grilla, es todo ahí en el momento. Y a las 12, tac, arranca. Al aire. Al aire. Y ya tenemos podcasts, tenemos, bueno, estas cositas, mira, postales. Hicimos varios trabajitos de creativos, bueno, de presentación también, para llevar a los lugares y estar ahí agitando, ahí como hinchando para que... Que de eso sabés. Sí. Soy el ¿cómo se llama? El experto. Claro. Ministro del Agite, tire de las redes sociales para que la gente que está escuchando pueda seguir y enterarse de todo. Bueno, acá tenemos el Instagram de Sociabilidades por los Márgenes, es @sociabilidadesporlosmargenes, el por es una X, y ahí van a encontrar todo el trabajo. El mío personal es Linter Bardo, así que bueno. ¿Esperaban menos? ¿Qué otro nombre si no? Esperaban menos. Gracias, Linter, por acercarte, por venir y por traer siempre estas conversaciones tan necesarias y gratificantes. A ustedes y gracias por el espacio. Y bueno, quien está escuchando Radio Participante, si se quieren acercar, y si no, van a estar ahí los números publicados a la brevedad. Así que bueno, muchas gracias. A vos. No podrán los inviernos del olvido y los cuerdos disfrazados de hechiceros. No podrán pájaros de mal agüero ni los chismes de las viejas cuidamuertos. No podrán generales ni enemigos ni los cuentos heredados y pequeños. No podrán, aunque escupan nuestros pasos, ni aunque llenen de vidrio los canteros. No podrán. La censura derecha ni la mirada prejuiciosa de los posmos ni las tranzas.